sin saberlo, a ti yo me abracé. Temí ya que algo grave entre nosotros dos iba a suceder. Tengo miedo que te vayas, Caroline, si me falta tu cariño, Caroline. Te pido que lo pienses, no es fácil, ya lo sé, la culpa ha sido mía, pero sabes muy bien que siempre te querré. Tengo miedo que te vayas, Carolina. Siempre quiero estar contigo, Carolina.